Hola, ¿cómo estás? Víctor Albero aquí en Radio Ijuna. ¿Cómo va? Buenos días, muchas gracias por la comunicación. Buenos días a todos y a todas. Bueno, Marianela, nosotros acá en la radio hemos contado, por ejemplo, que los clubes de fútbol han metido mano en la ley Micaela, han trabajado. El municipio lo hace constantemente. Los partidos políticos también lo están haciendo. ¿Pero qué sucede con el Poder Judicial, Marianela? Es una buena pregunta, ¿no? Y es el mismo interrogante que teníamos con varias organizaciones. Como bien vos lo decías, hay un compromiso social, además de que es una ley, que es obligatorio la capacitación en perspectiva de género para los tres poderes del Estado, pero sin embargo siempre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, han empezado esos procesos de capacitación y de formación en ley Micaela, pero bueno, el Poder Judicial tiene esta resistencia a cumplir con las normas, a comportarse como otro poder del Estado, que tiene responsabilidades frente a la ciudadanía. Entonces, el año pasado, con un grupo de organizaciones, entre ellas ABOFEM, la Fundación Micaela, Católicas por el Derecho a Decidir, CLADEM Argentina y nosotras desde el Proyecto General, decidimos presentar pedidos de información pública, basándonos en la Ley de Acceso a la Información Pública, y los presentamos en todos los poderes judiciales de nuestro país, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ver y monitorear cómo vienen aplicando la ley Micaela, si lo vienen haciendo, a partir de cuándo, de qué manera, porque nos surgía esta inquietud. Ya habíamos observado las resistencias de la Corte Suprema en la formación en perspectiva de género y en el cumplimiento de la ley. Repito, es una ley que todos y todas debemos respetar, si nos encontramos en esos ámbitos. Así que, bueno, empezamos el año pasado, presentamos los pedidos de información, pero fundamentalmente hicimos con la presentación con estas organizaciones porque consideramos muy importante que como ciudadanos y ciudadanas podamos activar mecanismos de participación ciudadana, pero sobre todo mecanismos de control y de rendición de cuentas al Poder Judicial. El Poder Judicial es un poder del Estado que debe responder al pueblo y que debe rendir cuentas y ser transparente en su funcionamiento. Entonces, desde la sociedad civil, iniciamos e instamos a esa transparencia. Marianela, y por ejemplo, si tengo que pensar en la provincia de Buenos Aires y en su poder judicial, o tengo que pensar en alguna provincia del norte, ¿hay diferencia? Porque lo primero que uno piensa es, el norte es un poco, viste, más conservador, y de pronto el centro del país tiene como esta particularidad de ser más progresista. Pienso en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. ¿Estoy errado? ¿Estoy equivocado? No, para nada. Yo creo que la violencia de género, que el machismo y que la construcción patriarcal del sistema judicial tiene puntos en común. Y tiene, ya sea desde el Poder Judicial de Jujuy hasta el de la provincia de Buenos Aires. Ah, mira. La estructura patriarcal, ¿no? Los estereotipos que manejan y cómo toman decisiones que reproducen la violencia de género, las desigualdades, atraviesan a todos los poderes judiciales. No es que el resultado no salió bien en las provincias del norte argentino. Ajá. No salió bien en muchas provincias. No te puedo creer. Claro, el 46% de las provincias respondieron parcialmente. En los pedidos de información se hicieron muchas preguntas. Cada poder judicial contestó lo que consideró, o sea que incumplió la ley de acceso a la información pública, porque cuando uno solicita información a un organismo del Estado debe ser completa, clara, precisa y lo que uno pregunta, no lo que vos consideres que te conviene responder. No, claro, pero por ahí, a ver. Yo pienso, en el municipio de Quilmes, particularmente, bueno, está Mayra Mendoza, que es una referente del feminismo en el país, por ende, hay un gran y enorme trabajo en el municipio. Pero en el Poder Judicial yo entiendo que vos tenés un juzgado y que ese juzgado al frente tiene un juez y que en este caso cada juez tendría que activar eso, ¿no? Porque no, tenés a la Corte Suprema, pero después cada juzgado tiene un juez. Ahí puede ser que haya como una especie de falla en esa construcción. Evidentemente hay una construcción patriarcal, machista, espantosa, pero por ahí ese enlace es el que falta. Cada tribunal superior de justicia tiene una de cada jurisdicción, ¿no? Tiene una tiene facultades de superintendencia, ¿qué quiere decir esto? Que tiene facultades disciplinarias y tiene también facultades de regular el funcionamiento de ese sistema de justicia, ¿no? Ya sea de una provincia, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como órgano superior de justicia de ese sistema, debe aplicar las normativas, debe regular la conducta de sus funcionarios, administrar ese sistema de justicia. Bueno, ese tribunal superior de cada jurisdicción tiene responsabilidades, ¿no? Sí, sí. Y entre ellas, aplicar y garantizar que el resto del personal, ¿no?, del Poder Judicial, de la función judicial, se capacite. Y esto tiene que ver no solamente con el empleado o la empleada judicial que te recibe, que te facilita un escrito en la barandilla, sino también a aquel funcionario judicial que toma las decisiones, un juez, un secretario, un director de despacho. Todos y todas dentro del sistema de justicia tienen la obligación de capacitar. Y Marianela, entonces podemos decir que los máximos tribunales de distintas provincias no están funcionando con esto. Claro, han hecho caso omiso al cumplimiento. El 17% de las provincias no respondieron directamente. O sea, no solamente no sabemos si cumplen la ley Micaela, sino que incumplieron la ley de acceso a la información pública. Increíble. Y solo el 29% de las provincias respondió en tiempo y forma de lo que respecta a la ley de acceso a la información pública. Ajá. Eso no indica que se hayan capacitado con esta ley. Han contestado nada. Sí, claro, solamente el 29% contestó el informe. Ajá. El 17% ni siquiera contestó. Y de las provincias que contestaron, el 46% de las provincias contestaron. Pero ha sido muy difícil analizar las provincias porque de este 46% que respondieron, cada una consideró parcialmente responder. Ajá. ¿No? Entiendo. Y otro dato que me parece muy importante y que hay que aclararlo y que lo sepamos, es que la ley Micaela tiene no solamente la obligatoriedad para los tres poderes del Estado, sino que además tiene su reglamentación. Y en su reglamentación dice qué requisitos tiene que tener una capacitación para que se cumpla efectivamente esa ley. No es que yo hago un cursito aislado dentro del Poder Judicial de una horita y yo voy a cumplir la ley Micaela. Eso es un error. Entonces, ¿qué pasa? Para que se haya cumplido la ley Micaela efectivamente, es que se haya cumplido con la reglamentación de esa ley que dice que el curso y la capacitación debe tener ciertas instancias, módulos, temarios, duraciones. Entonces, solo el 25% de las jurisdicciones del país ha completado al menos una corte. ¿No? Esto quiere decir que empezaron un proceso de formación y completaron una parte. Bien. O sea que dentro de las provincias que contestaron, solo el 25% al menos inició un proceso en la primera etapa de formación. Una vergüenza. No es que han terminado la capacitación completa. O sea que nosotras inferimos, después de este análisis, que el cumplimiento de la ley Micaela es deficitario, es incompleto, es insuficiente y se necesita urgentemente que esto tome importancia para los poderes judiciales y se pueda resolver. Sí, sí, además porque después tienen que actuar sobre casos de femicidios, violencia de género. Evidentemente, si no empiezan por casa, muchachos, esto va a ser bastante complicado. ¿Cómo está la ciudad de Buenos Aires con este tema, Marianela? Bueno, Mira, la ciudad de Buenos Aires es una de las de las jurisdicciones que ha ha respondido en tiempo y forma, junto con la provincia de Entre Ríos y la ciudad de Buenos Aires, dividen las formaciones que tienen en tres módulos, y si bien han informado que haber comenzado con los primeros cursos, ninguna de estas capacitaciones ha sido completada. O sea, la autónoma informa haber comenzado, pero no esto que te decía anteriormente, no tiene completo los procesos de formación. ¿Y cómo? Pero está dentro de las provincias que ha contestado en tiempo y forma. Bien. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se puede hacer, Marianela, para que el Poder Judicial entienda que cruza los tres poderes y mucho más? Lo que uno espera del Poder Judicial es precisamente la capacitación de todos sus las personas que trabajan dentro de él, precisamente por impartir justicia y para que cuando existe un caso de violencia de género haya una mirada interesante sobre esto. ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Existen pasos a seguir? Yo creo que este ha sido un muy buen primer paso, poder evidenciar a través de este monitoreo que surge de la sociedad civil las distintas falencias que tiene el Poder Judicial. Nosotros ya sabemos que el Poder Judicial no funciona, sabemos que el sistema de justicia viene perjudicando los intereses del pueblo, los intereses de aquellos sectores más vulnerables, pero bueno, esto es una muestra clara y una foto de nuestro país concreta, de una de las falencias del Poder Judicial, de una. Sí, ¿no? claro. Pero creemos que este es un primer buen paso, porque estamos aprendiendo desde la sociedad civil y queremos que esto se replique, que tomemos conciencia todos y todas de que como ciudadanos y ciudadanas podemos y debemos exigir explicaciones, debemos pedir rendición de cuenta a esos poderes judiciales. Claro que sí. Bueno, Marianela, ¿dónde puede la gente encontrar este trabajo? ¿Existe alguna página web? ¿Existe en las redes sociales? Qué bueno que me lo preguntas, porque si no yo iba a pasar el chivo igual, te digo. No, nos pueden buscar en las redes sociales, en nuestro Instagram, Proyecto Generar, y en la bio hay un link donde pueden ingresar al informe. Y además está ahí mismo en ese link la compilación de todas las respuestas de todas las provincias, para que la ciudadanía acceda de manera transparente a todas las respuestas que el Poder Judicial ha brindado, ¿no? Y por otro lado, también nos pueden buscar el informe en nuestra página web. Bien. Bueno, Marianela, la verdad es que esto marco la importancia de este informe y de evidenciar, tal como decías vos, esta problemática que es seria, que es compleja y que además muestra al Poder Judicial una vez más mirando para el costado, ¿no? Mientras vos hablabas de la ley, decías es una ley y se tiene que cumplir, pensaba en la cantidad de leyes que no se cumplen donde no activa, ¿viste?, el Poder Judicial. Y sí lo hace de pronto con otras, ¿no? Esto es clarísimo. Pensaba, por ejemplo, no sé, en la ley de góndolas, que nada tiene que ver con la cuestión de género, pero que directamente habla de cierta igualdad para la población, para poder recibir productos más baratos y todo. Y decía, bueno, y el Poder Judicial ahí no actúa nunca. Y acá, que debería actuar, debería ser el primero de los poderes en poder capacitarse, porque tienen en sus manos por lo menos la esperanza de saber que vivimos en una sociedad que empieza a cambiar. Ahora sí, ya hemos visto, ya hemos hablado infinidad de veces aquí en el programa de fallos de los jueces con el tema de género que son espantosos. Y decís, ¿cómo puede ser? Cuando hay una sociedad que empuja para un lado, ¿cómo puede ser que esta gente se resista? Bueno, muy importante este informe y seguramente lo volveremos a tocar. Haremos un corte sobre esto para que nuestra audiencia sepa y vea visibilizada esta falla de la justicia. Muchas gracias, Marianela. No, gracias a vos. Y antes de cerrar, te quisiera agregar, porque me parece muy importante lo que acabas de decir, la perspectiva de género es transversal. Entonces, cuando un juez decide, no solo una jueza decide, no solo aplica la perspectiva de género en un fuero de violencia de género con una medida de restricción, La aplica también en un juzgado penal. La aplica también en un juzgado laboral, cuando es una trabajadora despedida por un acoso o cuando estuvo mal remunerada. La aplica en un juicio civil, en un divorcio, en una causa de alimentos. La perspectiva de género atraviesa todos los fueros de dentro del sistema de justicia. Es transversal. Entonces, si un juez o una jueza no está formada con perspectiva de género, no resuelve conforme a los tratados de derechos humanos y a la Constitución Nacional. Los tratados de derechos humanos que reconocen la igualdad son de jerarquía constitucional en nuestro país. Entonces, un juez que tiene que tomar medidas en distintos fueros debe tener perspectiva de género. Cuando hablamos de las niñeces, alguna medida sobre un niño, una niña, un adolescente, deben tener perspectiva de género. Entonces, eso es muy importante lo que acabas de comentar y lo quería resaltar. Bueno, Marianela, muchas gracias por este contacto telefónico. No, gracias a ustedes.